preguntarle a alguien que seguramente conoce un tema de la doctora Eva Temple, la defensora de la familia de Núñez. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. No hay que buscar solo el caso, porque cada caso es un mundo, para estar contra el pueblo. No, estamos en un estado de policía criminal. Aníbal Ibarra, ¿no? ¿Qué tal, Ibarra? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con ustedes se pueden hablar de muchos temas seguramente, pero hay dos que consideramos prioritarios. Por un lado, ¿qué es lo que está pasando en el Consejo Deliberante? Por radio, televisión. ¿Qué cosas han cambiado para la prensa de esa época hasta ahora? Con esta, ¿qué nos puede decir? Los cambios, en algún sentido, me parece que